una fiebre ingobernable. Bienvenidas a un nuevo ataque de fiebre ingobernable. 104.5 Radio Bronca. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro ataque de fiebre ingobernable. Estamos en el 104.5 de Radio Bronca. Nos podéis escuchar también bajándonos de internet a nuestros podcasts, también todos los programas que hemos hecho a lo largo de este año y medio, creo. La página www.radiobronca.info. En la sección de podcast, Fiebre Ingobernable. Bueno, damos las tardes a todos. Esta tarde lluviosa de miércoles en la ciudad de Barcelona. Decir que tenemos algunas invitadas en el estudio, que en un rato pasaremos a presentarlas. Y dar nuestro correo, que se va la voz, que es el fiebreingobernable@gmx.es, por si quieres hacernos alguna crítica, consulta, etcétera, etcétera, etcétera, puedes contactarnos ahí. Y el teléfono es el 93-359-4900. Y también nos pueden escuchar, ¿cuál es el día de repetición? Los viernes de 9 a 11, tanto en el 104.5 como en el dial que compartimos con Radio Pica en el 96.6. También tenemos un blog donde podéis descargaros los programas, que es fiebreingobernable.wordpress.com. Como sabéis, este es un programa que normalmente nos metemos de lleno en un tema, ¿no? Que intentamos ahí provocar debate. Y bueno, hoy tenemos un tema que está como muy candente, muy de actualidad. Vamos a hablar del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? De ese control sobre los cuerpos de las mujeres que el Estado siempre pretende ejercer. Pero quizás antes escuchemos algo de música, también comentaremos convocatorias. Bueno, pues vamos a escuchar una canción ahí como para empezar de golpe y también para luego recopilar lo que va a pasar esta semana, que bueno, es una semana, un par de semanas que van a ser intensas. Ahí vamos a la huelga. A la huelga, a la huelga. Huelga. Este 29 de marzo convocada la huelga general en la ciudad de Barcelona, así como también en Galicia y en País Vasco. En todo el Estado español. En todo el Estado español. Y decir que el piquete central será a las 12 horas en Plaza Cataluña y la manifestación 16:30 horas en Jardines de Gracia. Bueno, aparte de estas convocatorias en Plaza Cataluña y en Jardines de Gracia, recordamos que en todos los barrios va a haber piquetes, entonces cada uno que esté atento el barrio de, ¿no?, el barrio donde viva, porque bueno, tanto por la noche como por las mañanas, por esa mañana misma del día 29 hay diferentes convocatorias, incluso barrios que van a ir hasta el centro en columna, ¿no?, en manifestación. Por ejemplo, por poner un ejemplo casual, en el barrio del Clot también hay cercavilas previos de difusión, ¿no? A las 10:30, por ejemplo, este sábado, saliendo de la Plaza de las Tortugas, por ejemplo, ¿no? Y los piquetes más o menos a las 7, a las 8 de la mañana, varios barrios han convocado. Y vale, pues sabemos que los sindicatos mayoritarios estos pues no están llamando mucho a la huelga, pero bueno, nosotras vamos a estar ahí y llamamos a todas que de estar y con contundencia, porque bueno, es el momento, ¿no? Sí. Pues seguimos con las convocatorias. El sábado 24 de marzo va a haber una manifestación para el cierre de los CIES. Se convoca a las 5 de la tarde en Plaza Universidad. Y bueno, pues ahí estáis invitadas también. Va a haber, es una mani que se organiza desde la plataforma de cierres de los CIES. Y bueno, pues de los CIES ya hemos hablado suficiente. Vamos de atrás para adelante. Empezamos con el 29 la huelga general, el 24 la mani contra los CIES y el viernes 23 tenemos un pase de vídeo en el Ateneo del Cascantic, en la zona del Furat de la Vergoña. A las 19:30 horas se pasará un vídeo sobre mujeres libres. Bueno, y el día 25, que es la razón por la que tenemos aquí a nuestras invitadas, que son del colectivo Fuera de las Nuestras Vidas, hay una convocatoria contra el Día de los Provida, ¿no? Que igual podéis comentar un poco por encima vosotras. Buenas tardes. Hola. Bueno, buenas tardes. Nada, este domingo 25 es el Día Nacional o Internacional, no sé, de la Vida. Habrán convocatorias ultracatólicas en todos los, bueno, en todas las ciudades, países del mundo. Madrid hacía macroconciertos. Esperemos que en todas partes del mundo, ¿no? Sí, había macroconciertos y una fiesta por la vida. Y nada, aquí en Barcelona se reunirán en Sagrada Familia todo el día. Y nada, entonces nosotros estarán haciendo sus actividades. Y nosotros convocamos, un poco igual que ellos convocan, pues también nos invitamos a darles la bienvenida al barrio para decirles que no son bien recibidos. Y nada, decimos a las 12, hay un encuentro lúdico festivo, erótico festivo. Nada, besada popular y performance. Venir disfrazados. Y nada, por la tarde hacemos una cercavila cuando ellos hacen su misa a las 5:30 en Sagrada Familia también. Así que un poco más combativa. Así que, bueno, para todos los públicos tenemos. Bueno, muy bien. Entonces, pasadas estas convocatorias, ¿tenemos alguna convocatoria más para estos días? No, creo que no. Bueno, para ir avanzando un poco, el día 31 de marzo hay una jornada por la Coordinadora de Radios Libres en el edificio 15O, que le llaman, que es en la calle Almagro, no me acuerdo el nombre, en la plaza que todo el mundo llama Las Racholas. en el barrio de Verdún. Y va a haber charlas, va a haber proyecciones y por la noche va a haber un concierto. Bueno, pues vamos a introducir un poco el tema de hoy. Como estamos diciendo, pues a raíz de las convocatorias del 25 que se están dando enfrente del Hospital de San Pau cada mes, convocatorias, digamos, que empiezan con los católicos y acaban con nosotros, o sea, quiero decir que ellos convocan su piquete, su convocatoria ahí para protestar en contra de, bueno, pues de la estructura que al parecer, pues, permite, o sea, practica el aborto. Y bueno, pues nosotros estamos ahí a decirle que no están bienvenidos en el barrio en ningún lado. Y bueno, también pues ahí no nos interesamos para entrar un poco dentro de lo que es el tema en general del aborto, no solo como el hecho en sí, sino pues como, ¿no?, como forma de control, como por el otro lado capacidad y facultad de decidir libremente sobre nuestros cuerpos. Y bueno, un poco de uh-huh. estos temas vamos a hablar hoy. Por eso habíamos pensado un poco hablaros desde diferentes perspectivas. Vamos a abordar un poco la perspectiva legal con la ayuda ahí de las compañeras. Y también vamos a hacer una perspectiva un poco histórica, ¿no?, también de ese control sobre los cuerpos, ese control de la natalidad y cuándo la mujer tiene que salir de casa, cuándo la mujer tiene que entrar y cómo juegan un poco a tenernos a merced de eso. Y vamos a acabar con las movilizaciones y con propuestas de resistencia, ¿no? Para empezar, un poco, ¿por qué justo ahora, ¿no?, íbamos a hablar de esto, ¿no? Por un lado estaba el tema del Día Pro Vida, ¿no?, que vosotras convocáis esta jornada, y por el otro lado estuvo también la amenaza de que de nuevo vayan a reformar la ley del aborto, ¿no?, y esas declaraciones de Gallardón que fueron tan esperpénticas, ¿no?, que de repente el tipo dijo que es que la mujer no podía quedarse embarazada o no podía seguir con un embarazo porque había una violencia estructural contra la mujer. Y bueno, entonces queríamos preguntaros un poco cómo, qué consideráis que es violencia estructural contra la mujer y si no hay algunas contradicciones, ¿no?, en esas declaraciones de Gallardón y cómo, no sé, es que me parece como increíble cómo pueden apropiarse de algo, ¿no?, darle la vuelta. Hombre, violencia estructural existe claramente, pero era irónico, a lo mejor, ¿no?, la perspectiva que tenía eso de la violencia estructural, que pues sí, se tiene toda la razón de sobre la violencia estructural, pero quizás no en esos términos, ¿no? Es decir, como entendía, como para la mujer que quiere ser madre, ¿no? Es decir, ostras, ¿no? Si quizás maternidad o aborto forma parte de la maternidad o de la sexualidad femenina, ¿no? Tanto la maternidad como por tanto el aborto, ¿no? Entonces quizás son conceptos que hay que empezar a unir en ese sentido cuando hablamos de sexualidad femenina, cuando hablamos también incluso de maternidad, ¿no? Porque es una parte más. Pero bueno, que lo gracioso es eso, ¿no?, que utilizan términos y palabras que vienen del feminismo y se los apropian desde la derecha, pues para continuar con este control sobre el cuerpo de las mujeres. Es cierto que no es fácil ser madres en un contexto como el que hay, pero si realmente quisieran apostar por la maternidad, ¿no?, es bastante hipócrita pues todas estas declaraciones, porque realmente, o sea, lo que son las ayudas para poder tener un hijo o una hija, el tema de poder combinarlo con la jornada laboral, todo esto aún a día de hoy es imposible. Y bueno, como que se les ve bastante el plumero porque, claro, hacen servir este término de violencia estructural para decir, bueno, nosotros vamos a favorecer el hecho de ser madre sin dar ningún tipo de alternativa o realmente algún tipo de reforma que vaya aparte de lo del tema de prohibir el aborto o casi prohibirlo, sino que es como tenéis que ser madres, ¿no? Y no sé si ahora... Sí, no sé si podríamos vincular esto un poco con la reforma laboral, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con esa reforma laboral y cómo afecta a las mujeres, ¿no? Y no sé si ayuda o no ayuda mucho a ser madre tampoco esta reforma, ¿no? Claro, que de por sí ya, o sea, los trabajos que están asociados al sector femenino están precarizados y han sido siempre como infravalorados, ¿no? pero con la actual reforma laboral aún esta situación se va a agravar más. No solo a nivel laboral, sino a nivel de la subida de los medios de transporte, el tema de quitar centros de salud, bueno, como la precarización de todo el sistema social, lo que va a hacer va a ser que la mujer tenga que continuar asumiendo las tareas que hasta ahora está asumiendo, que eran de cuidados. Y bueno, y parece que todo vaya enfocado, ¿no? El hecho de precarizar el trabajo, ¿no? A nivel de la mujer, el hecho de poner la situación mucho más difícil para que tengan que continuar cuidando y asumiendo esas labores de cuidados que sin las mujeres, pues hoy en día el sistema se iría a la mierda, en un sistema que está en crisis, que cada vez está constriñendo más, pues las mujeres son imprescindibles que estén en casa. Y la mejor forma también de tenerlas en casa es que procreen y que continúen con su papel reproductor y de cuidadoras, pues que impone el sistema patriarcal, ¿no? Se me ocurría un poco ahora que el Estado juega un poco a necesitar a la gente cuando quiere y a expulsarla cuando no, ¿no? O sea, igual que de alguna forma en un momento se abrieron las puertas a la gente migrante para que viniera a trabajar, hay un momento en que conviene expulsarlos. Igual que a la mujer en un momento dado conviene que entre en la esfera más productiva, en un momento dado conviene que, ¿no?, que vuelva a casa y que asuma ese papel, ¿no? Igual esa es la parte que Gallardón se le ha olvidado un poco comentar, ¿no?, a la prensa y con todo el revuelo que... Es que aparte ayer estuve perdiendo el tiempo viendo un programa de la tele por internet y era como escandaloso como eso, como la apropiación de los términos y cómo al final todo se vuelve un discurso de defensa de la mujer y de defensa del concebido, que no sé muy bien cómo se... Bueno, qué es eso, ¿no? Yo no sé cuál es la amenaza exactamente que Gallardón ha hecho, ¿no?, con esas declaraciones. Él ha hecho una amenaza de reformar la ley, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, que... Bueno, que se basa básicamente en eso, en proteger al concebido y en eso... O sea, como la nueva ley que habrá, ¿no?, pues será, o sea, pretende quitar, ¿no?, uno de los supuestos. O sea, pero tampoco se sabe muy bien porque no hay un proyecto encima de la mesa, entonces nos tenemos que basar en sus perlas, ¿no? O sea, como yo qué sé. Pero también dijo que lo más progresista era defender el derecho a la vida, ¿no?, y cosas así. Entonces ya más o menos se puede ver que ya la ley de 1985 ya era bastante restrictiva, pero que aún lo va a ser más, ¿no?, que es su idea. La idea de, bueno, o lo que ha circulado hasta el momento, ¿no?, lo que es que Gallardón dice que va a quitar un poco el supuesto. Bueno, ahora mismo nos contarás un poco qué consiste la ley del 85 y las reformas del 2010, pero va a restringir el supuesto en que la mujer podría abortar, sí, por salud psicológica y física, ¿no? El supuesto terapéutico. Eso es la amenaza que él ha hecho, ¿no? Sí. Lo cual significaría, de alguna forma, volver... Bueno, que ya el aborto aquí no estaba permitido, ¿no? Pero es una restricción brutal. O sea, y un poco el problema sería que, es decir, en España el aborto no ha estado nunca despenalizado, ¿vale? Es decir, realmente es ilegal. Además, existen entre supuestos en los que sí se podía, que es todo el tema de violación, problema para el feto y luego serían los problemas para la madre. Y que realmente suele ser el supuesto que se cogen todas las mujeres para abortar. Luego sería el problema psicológico. Entonces, luego la nueva ley de Gallardón, el plan de va, bueno, aparte de que ha vuelto a cortar a un trimestre lo que son los plazos de semana, que era una cosa que el Partido Socialista había ampliado, el tema de las mujeres, bueno, las mujeres de 16 años que podían abortar vuelven otra vez con el tema de que los padres tengan que abortar, y el supuesto, que en teoría lo que estaban diciendo era que no. Que tendrían que, bueno, que se iba a replantear y que no podían hacerlo. Que bueno, es un poco lo irónico. Vamos a escuchar lo que dijo Gallardón. Ah, pues bien, si tenemos las declaraciones, venga, espántanos. Se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo. Le voy a decir una cosa que a lo mejor le sorprende. A mi juicio,

el Estado, ni la sociedad, ni la conferencia episcopal. Ni ONGs, ni la religión se meten nunca en mi decisión. Ni el Estado, ni la sociedad, ni la conferencia episcopal. Ni ONGs, ni la religión se meten nunca en mi decisión. Fuerte a los rosarios, que vivan los ovarios. La iglesia que ilumina es la que arde. Bueno, pues después de escuchar las declaraciones de Gallardón y una respuesta a sus palabras, nada, solo quería destacar así como la tónica en la que hace el discurso Gallardón, es un poco la tónica en la que muchas veces los pro vida hablan, ¿no? Que es como si se estuviera obligando a abortar a miles de mujeres, cuando en realidad es como lo que se está hablando es de que haya la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y se entiende que ninguna mujer aborta por placer, que no es una cosa tampoco agradable, aunque solo sea a nivel físico, no ya por no el drama que ellos hacen como si fuera una cosa, un drama psicológico tremendo, ¿no? Y un drama para la mujer, no por eso, sino que ninguna mujer aborta por placer es una decisión que en un momento dado puede tomar, ¿no? Y nos estamos un poco cansadas de salvadores, ¿no? De que nos vengan a decir lo que nos conviene y lo que no nos conviene y cuáles son nuestros derechos y cómo nos los sobre violentan. Todo si son hombres, ¿no? Es un poco el colmo, ¿no? Ya, sí. Entonces, hablábamos un poco antes de las leyes, ¿no? Y de, bueno, decíamos que Gallardón lo decía en el extracto que escuchábamos, ¿no? Que él quiere reformar la ley. Pero hagamos un poco de contexto para ubicarnos, para quienes no tengan en mente el contexto legal sobre las leyes del aborto en el Estado español, que puede ser que sea mucha gente, ¿no? Que si nos puedes contar un poco, estos tres supuestos de los... Bueno, ¿cuál es la ley que está vigente hoy en día? ¿De cuándo es? Todas esas cosas. Sí, o sea, la primera vez que, digamos, se legaliza, pero lo que ha dicho la compañera antes, que no es que sea legal, sino que se permite en ciertos casos, ¿no? Es la ley... esta del año 85, en el cual había pues los tres supositos que hemos dicho antes, ¿no? El criminológico, que es dentro, pues, abortar en 12 semanas a raíz de una violación, pero que tiene que haber una denuncia de esa violación y... O sea, que tiene que estar, supone, ¿no? Sí, que tiene que estar justificado, o sea, como tal, que también es bastante restringido. El tema del supósito terapéutico, que es lo del peligro físico y psicológico de la madre, sin límite de gestación, o sea, que hasta el final del... Bueno, que no hay límites. Y el supuesto eugenésico, que es el de si el feto tiene, como digamos, taras físicas o psíquicas. Y se podía hacer durante las primeras 22 semanas. Uh-huh. Entonces, nada, o sea, esta ley prevaleció hasta el año 2010. O sea, como... ¿Y antes del 2010, para que nos... Y antes del 85, para que nos ubiquemos también un poco... El aborto era ilegal, sí. Está totalmente criminalizado, ¿no? Era un delito, creo, bueno, era un delito penado por el Código Penal, creo. Creo sí, que es el 417 el artículo y todo, pero no sé. Acá tenemos algo que dice que el aborto está regido por la Ley Orgánica 9/1985 del 5 de julio y esta ley introduce el artículo 417 bis al Código Penal que establece que en España el aborto es un delito. Sí. Ahí, el dato oficial. Pues eso, que no se había vuelto a hablar sobre esta ley hasta en el 2010, que también, bueno, quizá 2009, 2010, que empezó a haber otra vez el debate, ¿no? Y porque se planteó una reforma de ley, ¿no? Y bueno, esta reforma de ley se llama, que es la nueva Ley Orgánica 2/2010, que habla sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya también habla en otros términos, ¿no? Entonces, pues nada, esta ley, al contrario de la anterior, que era por supósitos, es una ley de plazos. Y entonces permite un aborto libre, en principio para las mujeres mayores de 16 años, hasta las 14 primeras semanas de gestación. Cosa que a la hora de la verdad tampoco es de... O sea, como que esta ley daba más libertad, pero a la hora de la verdad tampoco era del todo así, ¿no? Como... que era bastante complicado, bueno, que tienes que pasar como muchos pasos para conseguir abortar definitivamente, que no es rollo llegas ahí y haces un aborto, sino que tienes que estar unos días de pensarlo, como con presiones, ¿no? Como que te da... Igual la mujer no puede, no puede estar segura de su decisión, ¿no? ¿Cómo va la cosa, ¿no? Sí, quizá porque no sé, porque como, no sé, se lo toma frívolamente o algo así, porque parece que al final, ¿no? O sea, una decisión que tome, yo qué sé, por la mañana y lo hagas, ¿no? Como que no, que rollo que lleva todo una serie de historias personales que parece que no estén, pero bueno. Después esta ley también pues planteaba los otros dos supósitos un poco, lo de la enfermedad del feto o peligro por la salud física de la madre hasta las 22 semanas. Luego también hablaba de llevar una educación sexual en los colegios, que eso, bueno, el otro día estuvimos en una charla que a ver, tela, ¿no? Como que la mayoría de colegios pues no existe ningún tipo de educación sexual o se basa en una charla en 4 años. Control, ¿no? Bueno, sí. Sobre el aparato masculino, el aparato femenino y cómo poner el condón. O sea, eso es la educación sexual que se recibe, ¿no? En la mayoría de colegios. Bueno, el otro día es que en la charla había adolescentes y hablaban de eso, ¿no? Y era como, no sé, que después dices, ah, como que también entiendes cómo van las cosas, ¿no? Que muchas chicas se quedan embarazadas a los 16 años y bueno, en ese cole, no sé, había como una barbaridad. La estadística era muy bestia. De un colegio, de una clase que había 7 niñas, 4 se quedaron embarazadas con 16 años y las 4 lo tiraron para adelante. Ningún aborto. Con lo cual también, vaya, como que es la práctica, vaya. Sí, y luego también esta ley sitúa la mayoría de edad para abortar a los 16 años, que eso cambia respecto a la del 85, que era... A los 16 años sin permiso, sin la firma de tus padres, ¿verdad? Exacto, sí es. Las menores también podrían acceder al aborto, siempre y cuando... Pero sí que necesitan pedir permiso a los padres. Lo que pasa es que también hay como una pequeña... Bueno, como una diferencia, que es que si hay una presión por parte de los progenitores o hay violencia familiar, no hace falta recurrir al permiso paterno. Eso sí tiene que demostrar también, pero que también ahí está como cláusula, ¿no? Y luego también... Igual es todo un mundo, ¿no? O sea, tienes que abortar y tienes que abortar un montón de cosas. Sí, sí. Y antes de 14 semanas. Sí, no, eso claro, antes de las 14 semanas, sí. Y después también hay como una... Como se expresa de forma... Se expresa la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción del embarazo, que eso también ha llevado bastante polémica por el tema de que hay sitios donde, por ejemplo, si hay 4 doctores y los 4 se dicen que son objetores de conciencia, que a mí me parece bien, entonces, pero que a la hora de la verdad eso impide que quizá haya sitios donde el aborto no es permitido, porque si nadie quiere hacer el aborto, pues es como... No, es legal, pero no lo es. Y bueno, había como un informe que hicieron la coordinadora feminista que hablaba de cómo se había implantado esta ley un año y medio después, ¿no? Y hablaba de como de 7 puntos en los cuales pues no se había cumplido para nada. Uno del tema de la educación sexual, o sea, como que la ley prevé que haya una educación sexual en los institutos, pero la verdad es inexistente. Entonces, pues a partir de aquí había como 7 puntos en los que no se estaba cumpliendo para nada. O sea, que ya es una ley que, bueno, que está mejor que la del 85, pero que tampoco se está llevando a la práctica tal cual, ¿no? Que tampoco es eso, ¿no? Y nada, y ahora ya llegamos a la reforma que pretende impulsar el PP, que, bueno, que con las declaraciones de Gallardón, pues ya hemos visto un poco... ¿De qué va la cosa? Sí, por dónde va a tirar. Bueno, ponemos un audio antes de empezar a entrar a comentar esa nueva propuesta de ley. Es una canción de Annie DiFranco, una cantadora gringa americana que cantó, digamos, en memoria de un doctor por Estados Unidos. Esto de Provida son bastante bestias. Y de un doctor que fue matado para un extremista facha de Provida. Un doctor que trabajaba en una clínica que hacía abortos. Pues ahí va. Thank you. into the ocean skies of my hometown on election day. What is it about Birmingham? What is it about Buffalo that the hate-filled wanna build bunkers in your beautiful red earth? They wanna build them in our shiny white snow. And now I've drawn close the curtains, this little booth where the truth has no place to stand. And I am feeling, oh, so powerless in this stupid booth with this useless little lever in my hand. And outside, my city is bracing for the next killing thing, standing by the bridge and praying for the next Dr. Martin Luther King. It was just one shot through the kitchen window. It was just 1 or 2 miles from here. If you flew by like a hawk, yeah. A bullet came to visit a doctor in his one safe place. A bullet is sure the right to life whizzed past his kid and his wife and knocked his glasses right off his face, and the blood pour off the pulpit, yeah, and the blood pour down the picket lines, yeah, and the hatred was immediate, yeah, and the vengeance was divine. So they went and stuck out from a barrel of a gun, and after him pues nada, que de todo esto que estábamos hablando antes, ¿no? Del tema de la ley actual, así, del aborto y las reformas posibles y todo esto, también comentar que, bueno, que aunque parecía que la ley del 2010 es muy progresista y mola un montón, en verdad no lo es tanto. O sea, empezando por el tema de la posibilidad de objeción de conciencia de los médicos, sobre todo en centros de salud pública, en la privada que hagan lo que quieran, ¿no? Evidentemente, pero en centros de salud pública son eso, pues que tienen que ofrecer una sanidad pública. Y bueno, el aborto es una operación, con lo cual a mí me gustaría también ver si se permitiría, pues yo que sé, a un médico que no estuviera de acuerdo con tener hijos en este mundo de mierda y que no quisiera realizar partos, ¿no? Entonces, eso sería un escándalo. Yo creo que un médico no puede tener la capacidad de decisión de eso, sino que se vaya a un centro privado cristiano de su ideología, pero la sanidad pública yo pienso que es un error totalmente, vaya, y que eso no puede estar permitido. Aparte es eso, hay esa vinculación también entre centros públicos y centros privados que no acabamos de entender muy bien, ¿no? Actualmente, si tú quieres realizar un aborto, parece ser que te tienes que ir a un centro privado, te lo pagas tú y luego el gobierno te lo paga. No, o sea, más concretamente, lo que es curioso es porque la mayoría de abortos se realizan en centros privados, donde te pueden costar entre unos 300 euros. Entonces hay muchos médicos en la pública, no sé, te vas al Hospital del Mar. ¿Es el Hospital del Mar? El que sí, es donde tienen... Ah, ya, sí, eso está en la playa. Y realmente tiene una cantidad de objetores de conciencia muy grande. De hecho, es un problema porque te tienen que garantizar que se puede cumplir la ley. Sin embargo, estos médicos que en la pública no te lo hacen, luego te dicen, mira, vente a la privada, que aquí te lo hago, sin ningún tipo de objeción de conciencia. Entonces, no, es así. Además, resulta también curioso porque dentro de lo que es el aborto en una clínica privada, no en absoluto, es mucho más seguro. Es decir, tú vas, te haces el aborto y después te mandan a tu casa, donde, por tanto, todo lo que es la parte más complicada de... O sea, que es la parte posterior al aborto, es decir, el momento en el que pueden haber sangrados, derrames, tal, eso lo pasas en tu casa, realmente. Es decir, ¿no? Ellos programan, es como, igual que programan partos, dicen, vente al día a parir, que vas a que te hago un parto, te pago aquí, venga, pim, aborto, a tu casa, tal. Con lo cual, aparte, te hacen firmar unos papeles donde ellos se lavan las manos, toda la responsabilidad de esta cosa es tuya, ¿no? Con lo cual, cualquier problema que hay, ellos no tienen nada que ver. Entonces, un poco también de esta manera, también estamos viendo cómo... bueno, asistimos a lo que sería un poco también toda la mercantilización de la salud, del cuerpo de la mujer, y también un poco todo el control que es para el Estado, tanto, por una parte, la parte represiva hacia ella, dando el miedo, ¿no? Si estamos, pues mujeres que tienen miedo con el tema de abortar, eres una loca o una, no sé, una apestada de la vida porque estás abortando, y además lo estás viviendo, ¿no? Por una parte en soledad, y aparte que a veces, ostras, tal, me tengo que ir a la privada, tal, falta información. Pues ir al final haciendo abortos clandestinos muy peligrosos, lo cual, claro, es decir, ¿no? Es un poco lo que decía, más allá de lo que sería la parte de regulación del aborto, que al final no es más que un poco como, bueno, una especie de trampa, ¿no? De en ese caso del Estado, para, bueno, para regular o un poco que la gente en la calle se calle, ¿no? Mira, la calle se callan. Y bueno, y aparte del tema este, ¿no? De vinculaciones sospechosas entre pública y privada y que te tengas que costear tú un aborto, con lo cual ya se sabe pues quién va a poder hacerlo y quién no y lo que va a implicar. Luego también está el tema de que tú, eso, pues lo que se comentaba antes, que vas a pedir un aborto en un centro de salud pública y entonces te dice que vuelvas al cabo de unos días, pero para que te lo pienses mejor, que bueno, pues habíamos comentado como si no tuviera suficiente claro el día que vas, pero no es tan inocente, sino que en estos días, o sea, cuando vas te dan un montón de información de lo bonito que es ser madre, todas las ayudas que tienes, etcétera, con lo cual se está presionando a las mujeres para que no vayan a abortar y para que sí que tengan a, ¿no? Para que continúen el embarazo. Y bueno, o sea, hasta a cierto punto es eso, o sea, se hizo esta ley por supuestamente por una ministra feminista, ¿no? Que se autollama feminista y bueno, no sé si es que no puede cambiar no podía cambiar muchas cosas en ese momento o que realmente es una pantomima eso, pues para continuar con el mismo con la misma situación pues que había desde hace eso, desde hace años no ha cambiado básicamente nada, ¿no? Sobre todo a nivel de la ley del 85 que comentaba antes la compañera. Bueno, y en medio de toda esta maraña legal también hay que tener en cuenta que hay contextos en el que esta realidad es bastante distinta, ¿no? Bueno, sí, hablando un poco, siguiendo esta línea que estamos hablando entre legalidad y ilegalidad, de lo que implica practicarse un aborto, también los riesgos que una corre al practicarlo, como que teníamos ganas de contar una experiencia que viene desde Holanda y es una experiencia que de cierta manera desafía la legalidad, porque si bien se regía, ahora voy a desarrollar la experiencia de por la ley holandesa que respecta al aborto, voy a hablar de Mujeres Sobre Olas, que es una organización que no lucrativa que trabaja sobre el derecho de las mujeres. Y una de las principales misiones que se proponían estas chicas eran prevenir los abortos, los embarazos no deseados y los abortos insaludables a lo largo del mundo. Y el nombre de Mujeres Sobre Olas viene porque desde Holanda salían en un barco llevando adelante esta iniciativa, practicando el aborto en aguas internacionales, acercándose a las costas de los países donde el aborto no era legal. Decir que hace un par de años se acercaron aquí a las costas de Valencia y bueno, muchas mujeres pudieron embarcarse en las aguas hasta llegar a este barco y llevar adelante su decisión, que como decimos no es nada fácil de tomar, que tampoco es que te lo tomas como con el café de la mañana. Esta organización se funda en el año 1999 por una médica que se llama Rebecca Gompert y se autodenominaba como una unidad ginecológica móvil. Pero además de llevar a cabo los abortos, también hacían tareas como de proveer de anticonceptivos, dar información, talleres, etcétera, etcétera. Decir que en los países viajaban mucho ellas a lo que es América Central y América del Sur, que decir que América tiene una realidad muy particular, ahí desconozco quizá algunos datos, pero en ningún país es legal, obviamente, el tema del aborto. Se han conocido casos de, bueno, chicas procesadas por haberlos practicado. Y algunas de las acciones que estas mujeres hacían cuando desembarcaban en tierra, en los países donde estaba prohibido o condenado el tema del aborto, era abrir una línea de aborto segura. Entonces se montaba una línea telefónica sobre el aborto donde se brindaba información confiable de cómo realizarlo. Se ponían pancartas rayadas, escritos en paredes con el número de teléfono, y ahí, bueno, la mujer que quería información se contactaba con ellas y bueno, había información al respecto. Bueno, decir que estas mujeres practicaban el aborto con lo que se llama misoprostol, que el misoprostol es un fármaco que se utiliza para la prevención y el tratamiento de la úlcera. También se usa en algunos países para prevenir para realizar el aborto o para inducir el parto, porque el misoprostol lo que hace es promover las contracciones en el útero, ¿no?, y facilitar de alguna manera el trabajo del parto. Pero claro, es un fármaco que, o sea, que puede producir un daño muy grande si se emplea de mala manera, ¿no?, causando rupturas uterinas, hemorragias, desangres, etcétera, etcétera. Y bueno, también hay que tener cuidado con el tema del misoprostol, en el sentido de que, no sé, como hay que estar seguro de lo que uno se está tomando. Y así como existe esta experiencia de querer desafiar esa legalidad, en el sentido de que se acerca a un estado donde está prohibido, pero da la posibilidad de que ciertas mujeres contacten con ella, como que también hay otras miles de estrategias, como por ejemplo, si no se puede acceder a una pastilla que provocaría el aborto, no sé, armar bancos de pastillas, etcétera, etcétera. Y bueno, sin duda que cuando te practicas un aborto, luego supongo que esta parte de como las clínicas que te mandan para casa también es una parte bastante importante de tu físico, cómo lo seguís tratando. Yo me acuerdo de una charla así reciente también que se realizó en la Rimaya, y que vino una chica que había estado en Woman on Waves, en Honduras, diría. Ecuador. Ah, en Ecuador se me ha ido. Vale, pues bueno, y no, que me hacía gracia porque decía que para llegarle a las mujeres, como que el tema internet o otras cosas pues no funciona, pues eso, o sea, pintaban directamente en las paredes de si necesitas un aborto tal, y entonces ponían el número de teléfono, y que luego, como muchas mujeres, pues sobre todo en entornos rurales o así, pues para hacer más fácil, digamos, la comprensión de qué está pasando y si pueden haber efectos adversos a la hora de tomarte el misoprostol, pues me acuerdo que decía eso, pues que les hablaban en términos de toallas, ¿no? De, por ejemplo, si tú te lo has tomado y al cabo de, me lo invento, 12 horas, sí, sí, pues has llenado dos toallas de tamaño medio de sangre, pues vete para un hospital, porque entonces quiere decir que tienes una hemorragia y tal. Si no, pues todo está bien y simplemente descansa, ¿no? Y bueno, es eso, es cómo acceder, y que igual también aquí tendremos que planteárnoslo, de cómo acceder a mujeres, pues eso, que no están en redes, que no están al igual cercanas al mundo sanitario o al mundo feminista para poder encontrar alternativas cuando necesitan un aborto, y que lo puedan hacer de manera segura, ¿no? O medio segura, por lo menos en estos términos de alegalidad que estabas comentando, ¿no? De tomarte un sericol, ¿no? Y lo curioso de esto es que esta iniciativa se suspende la actividad. El barco se llamaba Aurora en el año 2009, o sea, no hace tanto. ¿Y qué sucedió? Que el gobierno holandés, formado por la coalición democristiana, socialdemocracia y Unión Cristiana, introdujo un cambio en la legislación sobre el aborto, que era que las intervenciones de irrupción del embarazo mediante medicamentos deben realizarse en clínicas autorizadas para ello, lo que afectaba el trabajo de este barco, y al estar en aguas internacionales se regía por la ley holandesa, y eso hizo que decidieran suspender esta iniciativa, que no sé. También decir que, o sea, aconsejaban, utilizaban esa pastilla en concreto, porque es una pastilla que se permite acceder en cierto sentido sin exponerte demasiado, en el sentido de que sin que necesariamente se entienda cuál es la función de tomarla, ¿no? O sea que esto era el tema, y que además, si no me equivoco, en caso de, bueno, ellas como daban consejos también muy, muy exactos, y sobre todo no se flipaban, en el sentido de que hacían preguntas muy concretas sobre cuántas semanas era el embarazo, y según cuántas semanas, pues te decían, puedes pillar tantas, pero claro, si estás muy avanzada, pues habrán estas contraindicaciones, o estás muy avanzada, entonces ya el aborto que sea farmacéutico podría causar muchos daños. Y además, pues aconsejaban, ¿no?, también cómo ir a la farmacia y qué decir cuando vas a preguntar por la pastilla esa, ¿no? O sea, no sé, o mi abuelo sufre de úlceras, o que de hecho, según el caso. Bueno, uno de los objetivos también de por qué iban tanto a Sudamérica es que el misoprostol ahí te lo pueden recomendar solo los médicos que se especializan en el tema de úlceras, ¿no? O sea, si tú vas a una farmacia con una receta médica de un médico que no es especializado en eso, la pastilla no se vende. O sea, que hay una serie de restricciones también que, bueno, se hace más difícil. Que en referencia a esto, venía pensando ahora, ¿no?, mientras hablabais, que, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, entre feministas y tal, feministas pues autónomas, ¿no?, que se daba un debate a veces de si se debía seguir una lucha legalista, ¿no?, por la despenalización del aborto, o si había que centrar más energías en realmente crear unas redes de apoyo mutuo y de autogestión de la salud y tal. Y realmente nunca se llegaba a un acuerdo por el hecho de que decían, bueno, las redes súper importantes, pero por eso mismo, ¿no?, como tal vez a esas redes no podamos llegar todas, ¿no?, también. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que están por fuera de esas redes? ¿En qué situación se quedan también, no? ¿O qué? Bueno, no, como que eso yo creo es un debate que también nosotros nos hemos planteado muchas veces, ¿no? Es decir, de cómo lo enfocas, ¿no? Porque un poco en esta línea es cierto, porque además también un poco pensando en experiencias que, ¿no?, de hace años de luchas feministas, donde sí existían, por ejemplo, colectivos de mujeres feministas, lo que serían los predecesores de los centros de planificación familiar, sí, los centros de, bueno, sí, ¿no?, en los 70. Sí, ¿no?, un poco, sí, ¿no?, eran espacios llevados por mujeres feministas donde realmente ahí sí eran lugares donde podías acercarte, ¿no?, hablar de temas de aborto, temas de, ¿no?, de sexualidad. Claro, es decir, cuando eso de alguna manera sí estaba un poco instaurado, sí estabas llegando a todo, ¿no?, a todo el mundo. Luego, evidentemente, llegó el Estado, se lo comió y hizo con ello lo que le dio la gana. Y sí era, ¿no?, quizás sí que era esa parte que, ¿no?, que había que recuperar, porque cuando nosotros hablamos de autogestión de la salud, también dices, es útil y es necesaria, pero tienes que llegar a la gente. Porque si no, a lo mejor la chavalita de 15 años que vive en Berga, pues no, a lo mejor eso no llega a su pueblo, y lo que le tiene en la cabeza es un vídeo de YouTube o ir al CAP de turno, ¿no? Y entonces, no, es un debate, ¿no?, muy, muy grande que tenemos de nosotros, porque dices, al final, pues necesitas de alguna manera las dos cosas, ¿no? Es decir, como objetivo más grande para nosotros, a lo mejor sería la autogestión de la salud, pero bueno, ¿no?, también, ¿qué vas a hacer? Igual, si escuchamos algo de música, pero a la vuelta estaría bien como contextualizarnos un poco en la historia para ver un poco desde dónde sale, ¿no?, este control sobre nuestros cuerpos. Bueno, ahí vamos con una hip hop de una compañera que fue un gran éxito el año pasado. Durante las semanas feministas vamos a armar la gorda. Y le hemos puesto en el programa, pero nos da igual, nos gusta. Ahí vamos. No calles más, no calles más. Aquí empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, y os olvidando ya, porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya, tantos años de condena, de tragar y de callar. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero, con los platos en la mesa y hasta nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Cosamos las heridas que aún no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigma, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va a armar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña los maderos que defienden su estructura. Caña los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña los machitos porque ya nos tienen fritas. Andamos de nuestros sueños, sus peores pesadillas. Caña al despojo va que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirles las rodillas. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más, no calles más, no calles más. Fuego a la religión y su moral asesina, que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, aquí cantando en el estudio. Bueno, pues decíamos que después de comentar todo pues el tema legal y esos debates que surgen, ¿no? También, no sé si tal vez podríais contarnos el Estado en qué momento empieza a controlar esto, ¿no? Y por qué. Bueno, pues está claro que el Estado no siempre ha controlado estas cosas, ¿no? Como no es hasta el siglo XVI en que empieza a estar interesado en hacerlo, ¿no? Hasta ese momento el tema de los abortos se había utilizado como una forma de regular la población y era una serie de conocimientos pasados de generación en generación de las mujeres, ¿no? Y era todo un mundo femenino, un mundo controlado por las mujeres hasta que llegamos aquí al siglo XVI en que empieza a haber una disminución muy grande de la población a raíz de como hay una crisis de precios. Entonces esta crisis de precios hace que la población empiece a pasar mucha hambre. También es cuando empieza la colonización. Estamos hablando de Europa siempre, ¿no? Bueno, Europa y también en América hay, o sea, como una disminución muy grande de la población a raíz de la colonización. Ah. y todas las enfermedades y bueno, o sea que bueno, se habla que en un siglo de colonización el 95% de la población pues murió en América, ¿no? Pero bueno, aquí en Europa, o sea, centrándonos en Europa, hay este aumento de precios que hay allí en el siglo XVI hace que la gente deje de reproducirse porque no puede mantener a los hijos, ¿no? Entonces, pues ahí es donde el Estado ve que para la acumulación, o sea, como en el siglo XVI es cuando entra el capitalismo en juego, ¿no? Y es como los principios, y ahí pues hace falta esa acumulación primitiva, ¿no? Que siempre se dice, ¿no? Para poder desarrollar el capitalismo, y ahí es súper importante la fuerza de trabajo. Y en ese sentido es un problema el descenso de la población, porque el Estado ve, bueno, el Estado y los burgueses, y bueno, y el poder ve que no se está reproduciendo la población y por lo tanto esa fuerza de trabajo necesaria para la acumulación de capital no se está desarrollando. Entonces es ahí donde entra en juego y empieza a criminalizar las mujeres que practican el aborto o los infanticidios o todo esto es muy penalizado de golpe. Bueno, en el siglo XVI y XVII la principal muerte por ejecución de las mujeres ese infanticidio después de la brujería. Que al cabo y al fin la brujería no deja de ser lo mismo, porque una de las principales acusaciones es que las mujeres mataban a los niños para dárselos para el diablo, ¿sabes? O sea, que era una de las principales acusaciones que había. Entonces todo gira en torno a esto, ¿no? A cómo es muy penalizado esto y se intenta controlar, o sea, como se intenta controlar cómo la mujer si practica el aborto, si no, y controlar la población, ¿no? El crecimiento poblacional. Y aparte también añadir, ¿no?, que es en la época de la Inquisición y toda esta época que no solo es en contra del aborto y por todas estas razones económicas que hay, sino que también es por el tema de la autogestión de la salud, ¿no? Que las brujas, pues mediante hierbas, mediante pócimas mágicas, pues bueno, había toda una red y un conocimiento y una sabiduría de cómo autogestionar la salud y cómo la iglesia y bueno, y luego la medicina en sí, ¿no?, se carga todo esto para que la mujer cada vez sea un ser más inútil en su propia autogestión, ¿no?, y arrebatarnos todo ese conocimiento, ¿no? El mismo nombre de brujas igual ya es una distinción, ¿no?, como de separar a las mujeres de las brujas, ¿no?, esa separación, sí, de siempre, de la mujer buena a la mujer mala, ¿no? Sí, sí, está claro que aparte, o sea, que todo va en torno a la autogestión de la salud de la mujer, tanto sea por temas de abortos o infantis, bueno, abortos o por temas de salud. Y luego también entrando un poco también con lo que se había comentado antes de la reforma laboral, que a qué está conduciendo hoy en día, en ese momento también hay como es o sea, para que la mujer pueda reproducir a la fuerza de trabajo tiene que estarse en casa, ¿no? Entonces es cuando empieza a tener muchos problemas para entrar en, o sea, para ejercer profesiones y para tener un trabajo productivo, ¿no? Se queda en el trabajo reproductivo y se le encasilla en hacer ese trabajo, se la encierra en casa. Ya en siglos anteriores ya la mujer cobraba mucho menos, o sea, quizá un tercio de un salario de un hombre. En este momento en que los precios son súper altos y además, pues eso que no hay menos poder adquisitivo, aún es peor la situación de la mujer y eso conlleva que aunque encuentre un trabajo, la mayoría de veces no se pueda ni mantener. Entonces su único camino es casarse con un hombre, reproducir la fuerza de trabajo y hacer un trabajo reproductivo en el hogar, ¿no? Es el único camino que más o menos le permite. Luego aumenta la prostitución también, pero ya se encargan también en esta época de criminalizarla y también penalizarla, ¿no? O sea, que es un poco el origen de todo esto y que un poco lleva a la situación, bueno, como se ha ido encaminando hacia la situación actual, ¿no? Si alguien quisiera profundizar un poco en todo esto, creo que hay un libro, ¿no?, que habla bastante sobre esto, ¿qué tal os podría recomendar? Oh. Hay un libro que se llama Caliban y la bruja que habla, bueno, habla extensamente de esto y con muchas referencias y es un libro como muy interesante y uno o dos capítulos habla sobre esto, pero aparte habla de, bueno, de todo, la evolución del capitalismo y, bueno, que está muy, muy interesante. Si les parece, hacemos como una breve cronología con el tema del aborto y la ley, cómo se va introduciendo. Y empezamos por Grecia y por Roma, ahí por el inicio, donde el aborto se concebía como una forma de control poblacional, así como también en la Edad Media. Es en el siglo XV, XVIII, el momento... Sí, dime. No, que solo quería añadir una cosa de Roma, sí, que a la última etapa, uh-huh, sí que no se penalizaba el aborto, pero sí que se... Se hacía un control en la natalidad, ¿no? Sí, y se propiciaba el matrimonio, pero como hubo una propaganda estatal muy grande sobre esto, pero que era una forma también de control, pero que no lo hacían desde el aborto, sino desde propiciar que la gente se casara, ¿no?, y tuviera descendencia. Estábamos en el siglo XVIII, que es cuando en este momento en donde se inventan los preservativos y que en los países por lo menos occidentales comienza a promulgarse las leyes que legalizan el aborto. Tenemos que destacar también que el papel de la religión también estaba aquí bastante presente con el tema del control de la sexualidad, el placer y la reproducción. De ahí saltamos estamos hablando a nivel europeo, ¿no? En el 1916, Suiza es el primer país que legaliza el aborto, al cual le sigue Islandia, que es en 1935. Y no sé si nos quieren contar un poco qué pasaba en el Estado español por el 1936. Bueno, tampoco soy muy experta en eso, pero sí que... Pero un breve repaso, así sí, como lo hemos hecho hasta ahora. Que en esa época pues empezó a... se volvió a retomar otra vez el tema de poder practicar aborto libremente por decisión propia o por control de la población. De hecho, digamos que se dejaba que las familias tuvieran un número limitado de hijos y dependiendo de la época económica, ¿no?, y del momento económico y de la cantidad de alimentos, pues también se restringía este número de hijos para poder asegurar pues que los que vinieran al mundo tuvieran comida, educación y, bueno, unos recursos suficientes. Además, bueno, o sea, es un poco cuando se decreta esta ley, que es, bueno, es como es la ley más progre que hubo sobre el, bueno, en el 36. Uh-huh. Era una ley que sobre todo intentaba defender a la mujer, en ese sentido, todo el tema de además de educación sexual, limitaba el aborto a una vez al año, entre otras cosas porque entendía que una mujer podía abortar, o sea, tenía que tener suficiente educación sexual como para poder hacerlo. Y yo creo que hay dos cosas curiosas, totalmente contrarias a lo que pasa ahora. Mientras ahora tú vas a la clínica y dices, voy a abortar, y te dicen, te doy una semana para que te lo pienses. Allí, cuando tú decías, voy a abortar, decían, vale, tienes menos de 10 días para abortar. Es decir, porque vean muy peligroso, es decir, que pase el tiempo, ¿no? Mientras uh-huh. aquí ahora es rollo, claro, que pase el tiempo, piénsatelo. Ahí no, la de, vale, menos de tantos días de una semana tienes que haber abortado. Porque es más peligroso, porque evidentemente cuanto más tiempo pasas, peor. Y entonces, por ese punto, creo que es un punto súper interesante. Y por otro... está muy perseguido aquellos profesionales médicos que de alguna manera hacían abortos para lucrarse. Entonces, de hecho, les podían quitar la licencia médica, ¿no? Porque un poco en el sentido, pues, de lo que sería la salud pública. Y entonces, bueno, no había un poco lo que sería la mercantilización de la salud, pues, está muy perseguida. Entonces, creo que es, no sé, de las cosas, un poco de los detalles más interesantes de esa ley. Solo un pequeño apunte, que cuando decíamos que hemos empezado con Grecia y Roma... bueno, es un inicio de cierta historia, ¿no? Uh-huh. Habría que analizar también, o sea, hay un montón de culturas en las que el aborto también ha estado presente y bueno, y que no hay que ver tampoco el control de la natalidad cuando es en manos de una comunidad y se rige de ciertas formas como algo negativo. A mí lo que me parece negativo es cuando alguien te está imponiendo eso, ¿no? Y cuando alguien te obliga a tomar una decisión. Bueno, pues vamos a poner... Voy a ser mamá de... de una película de Almodóvar. Creo que no es de una película, es de un grupo que tenía grupo antes de hacer películas o simultáneamente. De Maglamara, sí. Pues nos parecía como un incentivo para... un buen incentivo para ser madre. Un momento que la pongo, que aquí siempre un poco complejo. Ahí voy. A ver, ¿sus problemas técnicos? Bye. Bueno, voy a ser mamá. No siempre ser mamá puede ser una buena idea, parece, ¿no? Y bueno, pues os recordamos que estáis escuchando un nuevo programa de Fiebre Ingobernable. Estáis en el 104.5 de Radio Bronca. Y hoy es un programa especialmente dedicado a ser mamá, ¿no? al derecho a decidir, ¿no? Al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y bueno, sobre nuestras vidas. Sobre nuestras vidas. Bueno, y por eso teníamos aquí las invitadas que nos han estado acompañando todo este rato del programa, que ya son del colectivo Fora de las Nuestras Vidas. Entonces queríamos igual, un poco tarde, llevamos todo el programa hablando, pero que os presentarais un poco más, que nos contarais un poco de dónde surge este colectivo, esta iniciativa, esta red de mujeres, como queráis llamarle vosotras. Bueno, yo creo que este colectivo o esta coordinación de alguna manera no surge, sino que es como continuación de esfuerzos que ya se han hecho previos, de que han surgido sobre todo por el tema de que hay grupos de ultracatólicos que quieren que se prohíba el aborto, tanto en centros públicos como en centros privados, y se han dedicado entonces pues a concentrarse en días determinados delante de clínicas, delante de hospitales, para presionar a que se prohíba el aborto, con toda su propaganda, ¿no? Y su despliegue propagandístico impresionante también, porque bueno, no olvidemos pues que están vinculados a la Iglesia y a un entramado enorme que bueno, que mueve mucho dinero. Entonces, concretamente, este espacio de coordinación nació a raíz de que se empezaron a concentrar grupos de ultracatólicos delante del Hospital de San Pau, allá en Sagrada Familia. Y bueno, se concentraban delante de la puerta, hacían su misa, lanzan sus mensajes misógenos, pro todo lo que hablábamos, ¿no? De pro maternidad, pero maternidad en el sentido de como objetivo final para una mujer, ¿no? De alguna manera, y pues llamando asesinas a todas las mujeres pues que deciden interrumpir el embarazo, y señalando pues todas las instituciones y centros donde que propician que haya, ¿no?, la posibilidad de embarazo, que ya hemos visto, ¿no?, anteriormente, que es limitada también, ¿no?, que tampoco es que sea algo súper fácil. Entonces surge un poco de ahí, de mujeres pues que ya nos encontrábamos en esos espacios para hacer la contra, decir que esto siempre han sido iniciativas un poco, bueno, pues de la gente que ha ido apareciendo por esas concentraciones, que no ha estado nunca coordinado por nadie, pero bueno, en diferentes momentos pues algunas toman la iniciativa y bueno, en este caso pues ha surgido este espacio de coordinación que junta a mujeres muy diversas, ¿no?, de ámbitos diversos, lo cual también es algo bastante bonito, ¿no?, porque somos unas cuantas pues que venimos de espacios muy diferentes, y esto pues ayuda a ampliar redes siempre y ayuda a que nos entendamos mejor y a que coordinemos fuerzas, ¿no? Y bueno, un poco el objetivo del grupo. ¿Queréis continuar alguna? Vale. Pues nada, o sea, el objetivo es, bueno, empezamos, como decía la compañera, convocando contra lo que eran los 25, y nada, un poco hemos ido poco a poco, vamos haciendo debate, ¿no?, porque aunque siempre es un trabajo bastante mecánico el ir convocando, aunque bueno, debemos decir que ya hemos conseguido afianzar en la ciudad que la gente sabe que cada 25 estamos ahí, porque yo creo que a veces la gente lo sabe más, y eso la verdad es que es chulo, que la gente, no sé, lo sepa y lo valore. Y nada, un poco también vamos planteando pues diferentes maneras de cómo enfocar la, ¿no?, la lucha por la autogestión de, bueno, de la salud, de nuestros cuerpos y el derecho a decidir. Entonces es tanto por una parte todo el tema de la autogestión de la salud, pues debates sobre legalismo, autogestión, o incluso no, pues también un poco también el tema de la salud. Y ahora, bueno, también nos vamos planteando otras cosas, ¿no? El cómo diferentes herramientas, ¿no?, ya sean pues por ejemplo online, o cuáles son un poco las formas de llegar a la gente. Vamos haciendo charlas, hacemos cafetas, y porque siempre están bien, nos encontramos con gente, debatimos, bueno, con gente sobre todo con mujeres, debatimos, hablamos, y es un poco lo que lo que hemos estado haciendo. Tenemos un blog donde aparte hay mucho material recogido. ¿Puedes decirlo? Fuera de las nuestras vidas, wordpress.com. Además, ahí para los que queráis material, tenemos mucho material. Para el que un día estéis aburridos y queréis leer, pues tenéis ahí. ¿Y qué se te ocurre decir? Bueno, que en esta última convocatoria también, que del último 25, que sí que un poco el objetivo era juntar a más colectivos y unir un poco todo con colectivos contra el fascismo o otro tipo, o también la eutanasia, ¿no? Salieron, o sea, como la idea era un poco juntar y abrir a más gente, ¿no? Que también nos parecía interesante que aparte de ultracatólicos son fascistas, que no sé, claro, como que están... También queríamos preguntaros, ¿no? ¿Quién son esta gente que se concentra a los 25? ¿Bajo qué organizaciones convocan? Pues, a ver, la gente que convoca en concreto los 25 son los de la plataforma Hazte Oír. Y, bueno, en teoría son... Los de víctimas del aborto. Y los de víctimas del aborto. Que aparte, si fueran víctimas de verdad, no estarían vivos. Aparte ahora, por ejemplo, en Les Corts empiezan a haber también convocatorias todos los meses, que eso lo hacen las juventudes de Por la Vida. O sea, en general eso son bueno, toda una serie de ya te lo diré, de plataformas, pues bueno, eso nos hace oír, de Por la Vida, de Cristians, ¿no? Entonces, son, bueno, como son lobbies, realmente son lobbies que detrás tienen tanto derecho, o sea, apoyo económico desde el Estado, porque el Estado le da el 0,7 de, son 0,7 de bueno, de destinación a lo que es la Iglesia Católica. Iglesia Católica y todo lo que son las diferentes redes que tiene, es decir, no podemos olvidar que la Iglesia Católica tiene tanto todos sus negocios, escuelas, colegios, radios, televisiones, bancos, como de la misma manera también tiene, está detrás de grandes empresas, sean farmacéuticas, empresas incluso alcohólicas, ¿no? O empresas incluso de... Ahí están, sí, están incluso de bebidas alcohólicas. Y además hay una cosa curiosa, que incluso, ¿no? Con grandes, pues, ¿no?, empresarios que hay detrás, que están en historias de estas también de, pues, Repsol, Endesa, ¿no? Y entonces es gracioso, yo siempre pienso cuando dicen Por la Vida, ¿no? O sea, se trata por la vida, entonces, hostia, se odia a los indígenas, que y Repsol, ¿no? Es como porque hay, son empresas financieras donde tanto están en historias ultracatólicas como en historias, pues, como puede ser Repsol, Endesa... Destrucción del territorio, claro, entonces, de explotación dices, laboral... Por la vida, qué gran vida la tuya, tío, Cristian Languayeres. Entonces, bueno, no es un poco eso, son realmente... Y bueno, sobre todo son políticos del PP, de CiU, del PSOE, ¿no? Un poco que grandes empresarios catalanes que están un poco detrás de estos holdings y lobbies que... Yo tenía dos datos aquí, simplemente... La presidenta de la Asociación Estatal de Víctimas del Aborto, que nos hacía tanto gracia, es Victoria Auró. Y, bueno, el dato que he encontrado decía que ella era franquista y realmente la posicionaba con su marido, supongo que porque tendría algún vínculo más directo aparte de ser su marido, pero el tipo es el presidente de la Fundación por la Defensa del Valle de los Caídos. Está en Intereconomía y es el de la fundación esta o organización o lo que quieran ser, Hazte Oír. Sí, que hay una vinculación muy grande con la de ultraderecha, ¿no? Cuando empiezas a escarbar de esta gente, de dónde saca el dinero, quién les apoya, pues como decía la compañera, hay bancos, hay empresas, pero bueno, también están todas las organizaciones estas de ultraderecha como Democracia Nacional, Manos Limpias, pues que los apoyan y que, bueno, que veremos, ¿no? Ahora que se recrudezca la historia, pues toda, que la ultraderecha también está saliendo, pues cómo se hacen ver, ¿no? Claro. Porque como hablábamos, pues en otros países es peligroso, ¿no? Incluso el tema de ser un médico, por ejemplo, y realizar abortos. Aquí también hay médicos que han recibido amenazas, sobre todo en Madrid, que les han seguido hasta casa, que les han hecho amenazas directas. Pero bueno, que todo esto, a ver cómo evoluciona, porque ahora cada vez tendrán más impunidad, ¿no? Hay otro dato ahí que es Jorge Buxadé, presidente del Foro Catalán de la Familia. Es excandidato por la Falange Española JONS por Tarragona en 1995, hace relativamente relativamente poco, que debe estar dentro de la plataforma Hazte Oír, por lo que entiendo, ¿no? Bueno, y sí, no sé si queréis añadir alguna cosa respecto a esta gente, no nos interesa decir nada más sobre ellos. Y bueno, lo que sabemos es que este 25, o sea, este domingo que viene, organizan esta jornada Pro Vida, ¿no? Entonces no sé si podéis hablarnos un poco más de estas jornadas que ellos van a hacer y de las jornadas que vosotras estáis convocando también, en respuesta. Pues esta gente, no sabemos muy bien cómo se van a organizar en el terreno, pero van a ocupar la parte de abajo de la Avenida Gaudí, que es justo la que está enfrente de Sagrada Familia. En principio van a coger esa parte del paseo para poner stands, para poner, bueno, pues sitios de información de con todo el tema esto del aborto y de la eutanasia, ¿no? Una pregunta, la misma historia que hacían un tiempo en San Gervasi, más o menos el mismo por ahí por San Gervasi Sarriá, esa... una vez hicieron, ¿no? Un día de la Provida que había miles de personas en una misa. O sea, que hay que esperarse esta misma cantidad de gente. Había no lo mucha sabemos, gente, pero bueno, la Sagrada Familia es un buen centro de reclutamiento católico. Bueno, contamos con los guiris para que nos hagan de parapeto, pero no sabemos si va a funcionar. No, bueno, pues eso, se van a juntar ahí y el acto es de 12:30 a de 12 a 1:30. Y bueno, ese es el primer acto que tienen. Entonces, nosotras hemos convocado eso, un encuentro erótico festivo, pues bueno, para ponernos ahí delante a provocarlos y bueno, pues a enseñarles otras formas alternativas de pensar en la sexualidad, en el erotismo y en nuestros cuerpos. Y hemos quedado lo que sería la salida del Metro Sagrada Familia, que está en Provenza Marina. Luego a la tarde ellos se van a hacer una misa a la Sagrada Familia, concretamente lo que es la capilla, cae en la calle Provenza... ¿Eh? O la basílica, la bueno, basílica. No sé, ya estamos con los típicos términos que no sabemos por no ser católicas. Pues basílica, ¿no? Muy bien, aquí la punta. ¿Y qué cae eso? Pues en la calle Provenza, cerca de Sardeña. Ahí harán una misa de 5 a 6 de la tarde, ¿no? Teóricamente. Entonces, bueno, pues hemos convocado también a la tarde para juntarnos en esa esquina, Marina con Provenza. Ay, perdón, Sardeña con Provenza, para hacer, bueno, una escridasada popular, que no sé cómo se llamaría en castellano, un griterío popular, no sé. Y luego hacer un cercavila combativo por el barrio, ¿no? Porque este barrio pues también tiene algunas perlas, ¿no? Que bueno, que está bien visitar. Y nada, que os animamos a que vengáis. Sabemos que las concentraciones del 25 son duras. Para nosotras son muy duras porque... cada vez tienen eso, pues una presencia policial más grande, son ellos los que piden el derecho a concentración, con lo cual los Mossos los defienden a ellos desde el primer momento, pero cada vez eso, con dispositivos más grandes, porque evidentemente esto se hace en un punto neurálgico de la ciudad, es la Sagrada Familia, es un punto importante para el turismo. Es un barrio que, bueno, que es de clase media alta, con lo cual no interesa que eso esté pasando aquí. Entonces, bueno, pues nos encontramos con que cada vez nos es más difícil el poder enfrentarnos a los que queremos, que son ellos, ¿no? Los ultracatólicos, y que tenemos pues todo lo que es el tema del dispositivo policial cada vez más bestia. Tanto que la última concentración, que queríamos pues mantener un poco la confrontación inicial, de que es básicamente dejarte la garganta, ¿no? Gritándoles mientras ellos están cantando en la Ave María a cada cual peor, ¿no? Y rezando con sus rosarios mientras bajan por la Avenida Gaudí cogiendo un gran crucifijo, pues bueno, nos tuvimos que ir de allí, de delante de San Pau, porque se veía claramente pues que los Mossos iban a utilizar la estrategia de rodearnos, y bueno, y priorizamos que no queríamos que hubieran detenciones, ni que hubieran identificaciones, ni que pegaran a la gente, porque en el anterior pues hubo así como bastante tensión y se golpeó a bastantes vecinos, ya que coincidió con una asamblea de barrio, con lo cual se nos unieron la asamblea de barrio para bloquear el paso a los ultracatólicos, y bueno, hubo carga policial, y carga policial pues eso, a vecinas mayores, a cualquiera que se plantara por delante, con lo cual sabemos que es una convocatoria que es cada mes, es complicada, eso para nosotras las primeras, por según el objetivo que hay, porque es eso, porque el objetivo al final son ellos y no nos dejan. Pero bueno, os animamos a que vengáis, os animamos a que está pensada para pasárselo bien, está pensada para que los vecinos se nos unan, para que se nos una el máximo de gente posible y bueno, y para hacerlos sentir incómodos a ellos, porque es la única forma en que vamos a poder hacer que se vayan. Una cosa. Sí, sí, sí. No, solo recordar que ellos a las 8:30 volverán a convocar, como todos los 25, su bajada esta que hacen siempre. Nosotros en esta constitución... No se cansan, ¿no? No se cansan, ellos no. Ellos están, mira, se elevarán en santidad ellos. Las víctimas del aborto es lo que tienen. Mártires, ellos son mártires. Nada, entonces creo que en esta ocasión no convocamos abiertamente, pero bueno, también es verdad que estaremos ahí todo el día y que aún así luego nos animamos, nos pasamos por ahí, ¿vale? Bueno, eso suena a cierre del programa, pero no es el cierre del programa. Vamos a poner una otra cancioncita, si os parece. La encontré al final, una canción que pertenece al movimiento feminista italiano en los años 70, que también dio ahí bastante golpes a la estructura católica y patriarcal en Italia, que se parece mucho a la de aquí. Y bueno, entonces no hicimos tufe, nosotras estamos hartas, pues desde el 1970 a Radio Bronca 2012. Stufe di fare bambini, lavare i piatti, stirare pandolini, avere un uomo che fa da padrone e ci proibisce la contraccezione. Noi siamo stufe di fare quadrare ogni mese il bilancio familiare, lavare, cucire, pulire, cucinare. Chi sostiene che ci mantiene? Noi siamo stufe della pubblicità che deforma la nostra realtà. Questa moderna schiavitù da oggi in poi non la vogliamo più. Noi siamo stufe di essere sfruttate, puttane o sante, venir classificate. Basta con la storia della verginità, vogliamo la nostra sessualità. Ci han diviso fra brutte e belle, ma fra di noi siamo tutte sorelle. Fra di noi non c'è distinzione, all'uomo serve la divisione. Noi siamo stufe di abortire ogni volta col rischio di morire. Il nostro corpo ci appartiene, per tutto questo lottiamo insieme. Ci dicono sempre di sopportare, ma da oggi noi vogliamo lottare per la nostra liberazione. Facciamo donne la rivoluzione. We'll be right back. Aquí estamos en otro ataque de fiebre ingobernable, escuchando esta canción dedicada a todas las mujeres que deciden sobre su propia vida y su propio cuerpo. Estamos aquí en el estudio con nuestras invitadas. Seguimos en esta tarde de miércoles lluvioso, que ahora desde aquí no vemos si llueve. Y estamos intentando hacer una llamada telefónica, a ver si nos da tono. Y bueno, te recuerdo que estamos en Radio Bronca, en el 104.5, que también nos puedes escuchar en el 96.6 de la FM. ¿Y qué ha pasado? No, o sea, es que vamos a hacer una llamada telefónica, pero hay que explicar esta llamada telefónica, sí, porque sí. Si no, no vais a entender nada. Vale, ahí estamos. Estaba dándote cuerda, porque... No, ¿sí? porque hay que explicarlo, porque si no... Bueno, es que queremos llamar a un número de atención a la línea de la mujer de esta gente provida, ¿no? Entonces ellos no pueden oír que estamos en la radio. Entonces estamos experimentando y no, ellos no pueden saber... Estamos en directo, señoras y señores, estamos en directo y muy nerviosas todas. Entonces vamos a ir llamando y cuando entre la llamada, pues entonces ya seguir. ¿Se oye? Sí. Venga. Vamos. Y como te venía diciendo, ahí estamos discando otra vez, hacemos un poco de silencio. Y recordamos teléfonos y email. El 933594900 para llamarnos y hacer cualquier aporte. Nuestro email es elfiebreingobernable@gmx.es. Volvemos a recordar la convocatoria para este 25. Recordamos exactamente que estamos en un programa especial sobre el tema aborto. Y a las 12:30 nos encontraremos en Marina con Provenza. Y a las 5:30 de la tarde en Marina con Sardiña. Buenas tardes. Hola, mira, llamaba porque bueno, es que estoy un poco nerviosa, Llamaba porque me he quedado embarazada y bueno, una amiga me ha dado este teléfono porque estoy así como, bueno, como hace un mes y medio embarazada y no sé muy bien qué hacer. Mi situación no es muy fácil y, bueno, una amiga me dio este teléfono y me dijo que igual aquí me podían ayudar y, bueno. ¿Hola? No, parece que hemos perdido la llamada. Sí. ¡Oh, no! Estamos llamando a la línea de atención a la mujer intentando saber qué es lo que pretenden decir a las... Lo has hecho muy bien, ¿eh? A las chicas que llaman confundidas. Entonces vamos a hacer un segundo intento. Porque llevamos un pequeño pitido, pero vamos a volver a intentarlo, ¿sí? Esta vez más rápido. Vamos a tener ahí si da tono. ¿Estamos escuchando? Sí, buenas tardes. Hola, que acabo de llamar, es que sí, se me ha colgado el teléfono. No, se ha cortado, no he colgado. Bueno, no, que se me ha colgado a mí, que me ha cortado, sí. ¿Me habías escuchado la historia? No, es que te he escuchado que cuando ibas a empezar, pero se ha cortado. Vale. ¿Puedes hablar un poquito más alto, más cerca del teléfono, que no te digo muy bien? Sí. Pues eso, que hace, que me he hecho la prueba de embarazo y estoy embarazada. Y bueno, hace como un mes y medio o así creo que estoy embarazada por las faltas y todo. Y bueno, tengo una situación así personal complicada, ¿no? No sé muy bien qué hacer y una amiga pues me dio este número de teléfono y me dijo que igual aquí me podíais ayudar. Sí, pero ¿desde dónde llamas? Desde Barcelona. Mira, te explico. Te podemos hacer un asesoramiento y una información sobre ayudas, que es todo gratuito, ¿vale? Lo que pasa es que, como está llamando a Madrid, yo te tomaría unos datos de contacto que son confidenciales y te llamaría a nuestra delegación de Barcelona para dar una cita. ¿Te parece bien? Pero ¿qué tipo de ayuda? Bueno, en principio solo es asesoramiento, a ver qué es lo que quieres hacer, porque claro, si estás sin saber muy bien qué hacer, no, primero es eso. Luego a partir de ahí se ve en qué se te puede ayudar. Es que, bueno, también le comenté a esta amiga pues que igual también me planteaba lo del tema de abortar, porque no tengo trabajo actualmente, mi familia no me va a apoyar para tener un niño, entonces no sé qué hacer. No, y claro, eso bueno, pues... Lo primero es eso, lo primero es hablar contigo para ver exactamente qué es lo que quieres hacer, porque bueno, no es que tengas prisa, ¿no? Estás de poco tiempo, pero lo primero es que hablen contigo. Claro, y porque tú no me puedes dar ningún tipo de asesoramiento. El asesoramiento siempre es presencial. Pues... pues nada, que en realidad solo queríamos decirte... Que saquéis los rosarios de nuestros ovarios, que estamos cansadas, que no queremos vuestro asesoramiento, que no somos menores de edad, que las mujeres podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Muerto los ovarios, muerto los rosarios y viva los ovarios. Música. Bueno, pues estamos ya en directo aquí cagándonos en la risa de nuestro intento. Y bueno, estamos ya imaginándose el tipo, no sé, como dando consejo por todos lados. El tipo ha sido formal, o sea, como... Sí, bueno, la cosa era presencial, ¿no? Por lo que decían. Bueno, no hemos querido darles nuestros datos para que nos llamaran y... No. Encima no sé. Desde Madrid, ¿no? O sea que... Bueno, así... No quería decir porque quiero decir que está todo bien centralizado, sí, ¿no? Sí. Bueno, ha sido un intento, que sepáis que si queréis llamar a molestar estos teléfonos, pues se consiguen ahí en las páginas Provida. Es un teléfono gratuito, además, ¿no? Perfecto. Bueno, nos queda un cuarto de hora de programa. Igual antes sí hablábamos al principio cuando habíamos entrado más en esos debates, ¿no? Que se había dado también con... O sea, ese debate que habíamos entrado cuando hablamos de las leyes, ¿no? También de diferentes vías de lucha, ¿no? Y se hablaba de la vía legalista en algún momento y qué contemplaciones podía haber desde un feminismo autónomo también con eso, ¿no? O así. Y hay un debate siempre constante, creo, con esto, ¿no? Con qué tipos de vías de, pues no sé, de lucha o de oposición a esto, o incluso de autogestión hacia nosotras. Yo no sé si estos debates han surgido también entre vosotras, ¿no? Igual no tenéis por qué hablar desde colectivo, porque supongo que eso es muy difícil, pero igual sí sería interesante saber qué debates han surgido entre vosotras, qué ideas hay. Nos hemos puesto serias de golpe. Pero es un tema complejo, pero no sé si... Si os bueno, gustaría de hecho, compartir hicimos, algunas cosas. Hicimos una cafeta en la Rimaya que en el cual intentamos abordar un poco este tema, ¿no? De no recuerdo bien cómo era el título, pero era como hacia la creación de redes de autogestión de la salud o somos capaces de crear estas redes o tal. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay confrontación. Y hay confrontación porque el tema no es fácil, porque si nos basamos solo en la utopía y en lo ideal de que sería que tuviéramos una red de autogestión propia, que es hacia lo que querríamos ir y lo que sería ideal para nosotras, eso en la realidad actual pues excluye a mucha gente y además hasta cierto punto, pues como comentaba también otra compañera en un debate que hubo, otro debate, las redes feministas existen, han existido desde hace muchos años, continúan existiendo, son fuertes, diversas, pero no lo suficientemente fuertes como para poder absorber una demanda social de autogestión de la salud, con lo cual, bueno, en el debate este que hicimos en la Rimaya, pues sí que hubo bastante confrontación porque de alguna manera aún nos vemos como muy incapacitadas para poder asumir o para poder afrontar este tema, ¿no? Y en la actualidad, pues de alguna manera también es necesaria que haya un sistema público para esto que hablábamos, ¿no? Para las jovencillas, para la gente que no está metida en redes, que todas tenemos que tener esa opción de poder abortar, ¿no? No solo las que estén dentro de unos ciertos círculos, sino que tenemos que tenerlos todas, ¿no? Esa opción. Y bueno, pues un poco no llegamos a mucho. Llegamos a pensar eso, pues que hace falta fortalecer las redes. Hace falta que realmente haya una implicación también de personal sanitario. Personal sanitario que esté dispuesto también eso, pues, a formar, a compartir conocimientos, mujeres que también pues vienen de otros entornos en los cuales pues ha habido autogestión de la salud de otras maneras, al margen del sistema médico actual, y juntar todas esas fuerzas pues para poder generar algo que sea suficientemente potente, ¿no? Porque si no, pues nos quedaremos un poco eso, en la utopía y en la frustración pues de no poder llegar, ¿no? Igual, pues yendo eso hacia cada vez ser más estar más formadas y tener eso, pues más recursos. Realmente también hay bastante bibliografía, incluso pues para, no solo a nivel farmacéutico, ¿no? Sino a nivel de fabricarte aparatitos, ¿no? Para poder hacer aborto, o bueno, diferentes técnicas, diferentes hierbas. Entonces, bueno, pues aprovechar todo ese conocimiento y pasar del debate a la práctica, ¿no? Porque en el debate yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo porque dependerá un poco de la experiencia propia de cada una. Si una ha tenido que abortar sí o sí y se ha encontrado con lo que hay, pues bueno, evidentemente ha tenido que hacerlo pues por la sanidad, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí de empezar a generar esas redes y de también, yo creo, generar también cambios de actitudes, ¿no? Cambio de, o sea, más responsabilidad hacia la gestión de las propias vidas y a que nosotras podemos hacerlo, o sea, creérnoslo y creernos que simplemente tenemos que unirnos, encontrar las fuerzas y utilizar esas herramientas que ya hay muchas de ellas, ¿no? También me parece importante como para generar esa red, para generar esa confianza con la otra o el otro y contar esa experiencia y poder ayudar así a otra persona que igual se sienta en esa situación, es como sacarle ese estigma, ese mito, ese silencio, ese tabú que lo tenemos presente, así sea porque nos vienen mensajes en la publicidad, nos vienen mensajes de los católicos, nos vienen mensajes desde la educación, desde la escuela, etcétera, etcétera, que es como algo silenciado, algo que hay que hacer como, bueno, es como una, no sé, muchas mujeres se habrán enfrentado a esta experiencia y bueno, es una decisión tomada y me parece que está bien ahí poder compartirla para que esa red sea más fuerte y ahí poder creérnosla de verdad. Aparte porque también creo que es importante, ¿no? Igual que cuando vas a parir, tienes a mujeres que te acompañan, ¿no? Durante todo el proceso. Exacto. Creo que realmente es necesario también acompañar en todo el proceso también de lo que es el aborto, es decir, si la mujer lo desea o no lo desea, ¿no? Pero que muchas veces no sea una cosa que pase sola, ¿no? Sino que es una cosa en la que, bueno, si estás acompañado de la misma manera, ¿no? Creo que eso también, bueno, es importante. Sí, venía un poco de la mano lo que estás diciendo, esta reflexión. Sí, me parece interesante como atar estas dos cosas, ¿no? Porque ahora sí que hay gente que se está planteando, bueno, mucha gente que ya hace muchos años que hay gente que se lo plantea, pero en el momento del parto también, un parto natural por fuera de las instituciones médicas con lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, ¿de qué forma también el aborto podría entrar en ese misma, en esa misma autogestión de la salud, en ese mismo aprender también nosotras mismas sobre nuestra salud reproductiva? Sí, yo sé, y tomar una poder tomar una decisión consciente, ¿no? Sí, ¿no? Porque, es decir, al fin y al cabo estamos hablando de entender la sexualidad femenina en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, el aborto al final es el punto último de todo lo que es el trabajo previo, que es un poco todo lo que sería la educación sexoafectiva, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo el tema realmente que se está trabajando desde que eres joven, es decir, de cómo entiendes tú tu vida, tu cuerpo, tus relaciones con el otro, ¿no? Pues yo tengo 15 años, me estoy con un chico, le tengo que tomar la polla, pim, ¿no? No, pero es un poco el tipo de planteamiento de cómo te educan. O sea, como nos han impuesto un tipo de sexualidad, ¿no? Entonces un poco el aprender a decir de quién soy yo, cómo me relaciono primero conmigo misma, luego con el otro o la otra o con quien, ¿no? Mm. Realmente, con quien me quiera relacionar y aprender a hacerlo de una manera adulta y sobre todo desde un punto de vista personal. Y a partir de ahí es cuando empiezas a construir, ¿no? Un poco, o sea, muchas veces dicen aborto sí, aborto no. Es que no es aborto sí, aborto no, ¿no? Es decir, bueno, aborto sí, evidentemente, para quien quiera. O sea, el tema es realmente cómo aprendemos a vivir nuestra sexualidad, nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con el otro, con nuestros cuerpos, y un poco creo que es realmente ese es el trabajo que hay de fondo, y de hecho que creo es una de las líneas de trabajo que, bueno, ¿no? Que también nosotros ahora empezamos a plantearnos, porque es realmente el tema. Bueno, y una altra cosa que ens vam trobar, bueno, la xerrada que vam anar l'altre dia al Pallars, no?, que se sortia, bueno, una de les adolescents, parlava tot el rato d'un vídeo que havia vist d'un nen que des de la panxa, no?, li anava dient que no lo matara i que... El grito silencioso. Sí, vale. Pues com que tenen una presència superforta a mitjans com YouTube, no? Que aquest vídeo suposo que l'haurà vist moltíssima gent. La nena deia que li feia pena, no?, avortar pel vídeo aquest. Bueno, era un poco... Però bueno, que també com mirar com també... Que no només ells tinguin la veu, no?, que nosaltres també la tinguem d'alguna manera. O sigui, veure com fer-ho això també. I, bueno, sí, només comentar això. Sí, esta gente cuenta con muchos medios. O sea, medios de comunicación y medios económicos, ¿no? Hemos hablado antes de quién les apoyaban y hay un lobby ahí de poder importante. Sí. Y, bueno, si hay... Lo que pasa es que son de una demagogia increíble. O sea, ese vídeo no tenía desperdicio. O sea, es como una personificación... de una ecografía en la que no se ve nada, ¿no? Pero es aquí está la mano, aquí está no sé qué, aquí está habiendo un grito silencioso. Y creo que esa concepción del feto como persona, ¿no? Que igual en la parte histórica no sé si lo mencionabais o no, ¿no? En qué momento también eso se personifica y de qué forma forma parte también de esa, ¿no?, criminalización, no sé cómo. Sí, lo decía una mujer también en la charla, ¿no? De que siempre te enseñan fotos de gestaciones de 8 meses, de 7, que ya tiene cierta forma humana, ¿no? Pero que cuando estamos hablando de 14 semanas, no sé. Es un ¿Y poco... cómo aprimar eso sobre la vida de una mujer, ¿no? También. Eso. Mm. Sí. Sí, aparte bueno. Me parece interesante ¿no?, lo que estábamos diciendo antes, el concepto de vida, ¿no? O sea, de hecho me parece muy interesante que estéis juntando también, digamos, diferentes grupos que trabajan desde diferentes perspectivas, ¿no? No solo en sí el tema del aborto, sino también, ¿no?, el tema de la eutanasia y etcétera, etcétera, porque en realidad es como una forma de hacer frente en contra de como ese control, no sobre la muerte, sino también no sobre la vida, sino también sobre la muerte, ¿no? O sea, no solo sobre nuestra capacidad, nuestra posibilidad de decidir por nuestros cuerpos, sino también pues decidir sobre nuestra muerte, ¿no? Yo creo que es un tema interesante, mira. Que podríamos ir... Podríamos alargarnos mucho más, pero se nos está acabando el tiempo del programa, aunque podéis añadir una última cosa. Sí, más que nada que como que esta lucha que en concreto, bueno, pues el espacio este de coordinación que hemos venido hoy aquí a compartir, ¿no? De fuera de las nuestras vidas, pero que también lo que hablábamos es que esta ofensiva que intentamos hacer contra esta gente tendría que venir no solo de este colectivo, sino tendría que venir de múltiples colectivos. Esta gente es lesbófoba, es homófoba, todos los colectivos gays y lésbicos tendrían que estar al pie del cañón, son totalmente misógenos, todos los colectivos feministas tendrían que estar ahí, esos son fascistas, están relacionados con la ultraderecha, todos los colectivos antifascistas tendrían que estar ahí, son lobbies de poder, toda la gente anticapitalista tendría que estar ahí, y no entendemos por qué cuatro mujeres siempre somos las que tenemos que, ¿no?, mujeres y lesbianas, tenemos que estar ahí dándole, ¿no?, como si fuera nuestra afectación, pero es que este es un tema que trasciende y que bueno, pues que se tendría que ver una resistencia mucho más bestia, ¿no? Cuando el día que tu abuela se quiera morir y vengan unos gilipollas, como hicieron con una mujer de 90 años que no recogieron firmas para que una mujer que estaba ya en estado vegetal y que había dejado su derecho expreso de querer morir, recogieron firmas para que esa mujer no la desenchufaran y esa, ¿no?, esta mujer sea tu abuela y tú sepas que ella quería morir si se quedaba vegetal y vengan estos gilipollas a opinar sobre quién tiene que vivir, quién tiene que morir y cómo, pues claro, ya nos daremos cuenta de la del impacto de la situación, ¿no?, cuando te obliguen a tener un crío, pero para que no lleguemos a ese punto, ¿no?, de que puedan controlarlo todo, pues tendría que haber una ofensiva mucho más general, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este ataque de fiebre ingobernable. Nos vemos el domingo 25 en Sagrada Familia, a las 12:30 y también, ¿sí? A las 12 y a las 5. Y a las 5 y a las 12 y a las 5:30. Bueno, nos vemos también el sábado en la manifestación contra los centros de internamiento de extranjeros a las 5 en Plaza Universidad y nos vemos el 29 en la huelga general. Y hasta aquí dos semanas. Ahí estamos. Hasta el próximo ataque de fiebre. Hasta el próximo ataque de fiebre ingobernable. Vamos a poner por la primera vez un cierre. Ah, tenemos una nueva canción de cierre. Atención. Atención, atención. Bueno, muchas gracias a todas por estar aquí. Claro. Un barco que a veces naufraga, pero me giro y os veo como me cubrir la espalda. Derechas y izquierdas, por si algo sale mal, estamos juntas en esto, nadie nos podrá parar. Sincera amistad, de aire clandestino, cuando porras y cárcel cruzan nuestros caminos. Todos somos una, aunque el miedo nos asombre, sangre caliente, unida a nuestros corazones. Emanadas por la rabia que genera este sistema, que nos mata y nos golpea, que nos deja sin tregua. Si lucho a vuestro lado, me crezco y no paro, quemamos la ciudad, ese es nuestro regalo. Si nos asola la distancia, pelearé por mantener vuestra voz y vuestro olor permanente en mi mente. Deseo compartir cada instante con vosotras, echaros de menos, llamaros y hablar por horas. Y esta canción es para vosotras, compañeras, exprimiendo sentimiento y para siempre dando guerra. Y para siempre dando guerra. Y esta canción es para vosotras, compañeras, exprimiendo sentimiento y para siempre dando guerra. Y para siempre dando guerra. Manada violenta, distinto subversivo, nos une la amistad y la pasión por lo vivido. Sin expectativas de este futuro incierto, sonreímos, hermosas, retomamos nuestro aliento. Dueñas de nada, esclavas de nadie, ojos se llama rompiendo escaparate. Nos movemos fluida como tigres en combate, quema nuestra frente de fiebre ingobernable. No prescindo de vosotras en ningún momento, si siento que nos tengo algo se me mueve dentro. Busco otra mirada, sueños de complicidad, tengo claro que estáis a la hora de la verdad. Juntas somos fuertes, valientes y atrevidas. Mientras recuerdo se me escapa la sonrisa. Hemos compartido buenos y malos momentos, cultivando cicatrices de esa que me trae recuerdos. Y esta canción es para vosotras, compañeras, exprimiendo sentimiento y para siempre dando guerra. Y para siempre dando guerra. Y esta canción es para vosotras, compañeras, exprimiendo sentimiento y para siempre dando guerra. Y para siempre dando guerra. Y no me canso de quereros y cantaros. Esta esa canción que espero que guardéis durante años. Estoy feliz cuando estoy a vuestro lado destruyendo el patriarcado y que sigan pasando años.